señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Es para mí un motivo de inmenso placer estar nuevamente en comunicación con ustedes a través de la unidad de videoconferencias. Para los señores estudiantes que a lo mejor no estuvieron presentes en la videoconferencia del bimestre anterior, mi nombre es Silvia Chicaiza, imparto la materia de estadística descriptiva y en esta vez nos toca hacer la revisión de los temas que corresponden al segundo bimestre. Esto es lo que se refiere a medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Antes de empezar, quiero acotar algo que yo había hecho hincapié mucho en el bimestre pasado, y es el uso adecuado de los cuadros estadísticos. Es importantísimo que nosotros como estudiantes universitarios, y más ahora teniendo la oportunidad de aprender lo que es estadística descriptiva, sepamos cuán importante es el uso adecuado de los cuadros estadísticos. Hago hincapié en esto por cuanto en los exámenes del primer bimestre ha habido mucho problema en cuanto a eso, porque hay pruebas en las que se han presentado los datos pedidos, pero en forma suelta, en una columna, más abajo y así, en forma desordenada. Entonces es importantísimo que haga hincapié en esto para que ustedes utilicen adecuadamente los cuadros estadísticos. También recordarles que es importante que ustedes lean, por favor, lean la guía didáctica, lean el texto, que es importantísimo para que ustedes, antes de empezar a resolver su evaluación a distancia, tengan conocimientos básicos de lo que van a hacer. No se rijan únicamente al tema o a la pregunta que se hace dentro de la evaluación a distancia, sino de todo lo que es todos los temas que corresponden, en este caso, al segundo bimestre. Les hago hincapié en esto y les llamo la atención para que ustedes pongan un poquito más de interés. A lo mejor me disculpan si yo les estoy diciendo que no se interesan. Yo sé cómo es el estudio a distancia, yo sé lo difícil que es, pero no está por demás recordarles estas pequeñas indicaciones. Luego de esto, pues vamos a empezar con lo que nos interesa a nosotros, como es el estudio de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Primeramente vamos a ver lo que se refiere a las medidas de tendencia central. Yo había hecho un resumen pequeño de lo que está en la guía y en el libro para que ustedes vayan observando. Si gusta, pueden ir leyendo también igual conmigo. Haremos ejercicios de cada uno de los temas que vamos a hacer y al final de la videoconferencia ustedes pueden hacer las preguntas, las inquietudes que tengan ustedes las pueden hacer. Bien, vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central o medidas de posición central son aquellos valores promedios hacia los cuales tienden a acercarse o alejarse los demás valores que integran una serie. Ese es el concepto principal de las medidas de tendencia central. Entre las medidas de tendencia central principales y que nosotros vamos a estudiarlas, tenemos la media aritmética, tenemos la mediana y la moda. Aparte de estas tres medidas de tendencia central, también tenemos la media geométrica, pero que no la vamos a estudiar ahora, porque la media geométrica corresponde solamente a datos cuando se tiene una progresión geométrica. Entonces, como estamos nosotros ahora en el estudio de la estadística, vamos a dejarla aparte. Vamos a estudiar principalmente las tres medidas que yo ya les indiqué anteriormente. Antes de empezar con el estudio de las tres medidas, también tengo que recordarles lo que ya vimos en el bimestre pasado, y es que nosotros conocemos los tres tipos de series estadísticas. ¿Cuáles son estos tres tipos de series estadísticas? Los tres tipos de series estadísticos conocidos por nosotros son la serie simple o serie tipo 1, la serie de frecuencias o serie tipo 2 y la serie de intervalos o serie tipo 3. Entonces, para esas tres medidas de tendencia central, vamos a tratar de explicar cómo se calcula cada una de las medidas de tendencia central, de las tres que yo les había indicado, para que se les facilite a ustedes proponer los ejercicios, resolver los ejercicios que están tanto en el libro como en la guía. Vamos a empezar con la media aritmética. La media aritmética, como es la más conocida por todos nosotros, la media aritmética es la suma de los valores dados dividido por el número total de ellos. Es una de las medidas de tendencia central más conocida, ya que nosotros la ocupamos a diario, cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros como docentes tenemos que hacer promedio de las notas, de las calificaciones. Simplemente, ¿qué hacemos? De un número n de estudiantes, simplemente sumamos, de los tres trimestres, sumamos las calificaciones de los tres trimestres y dividimos, ¿para qué? Para tres, porque son esas las tres calificaciones que estamos haciendo. Esa es la medida de tendencia central que más se utiliza. Vamos a revisar asimismo las fórmulas que nosotros tenemos para el cálculo de la media aritmética, tanto de la serie simple, de la serie estadística de frecuencias y de la serie estadística de intervalos o serie del tipo 3. Para la media aritmética de una serie estadística simple, es la media aritmética que yo ya les había indicado, es una serie simple. Cuando tenemos un número de n de datos, sumamos el número de datos y dividimos para el número total de ellos. Yo les había puesto un ejercicio, les había traído un ejercicio para que ustedes observen en la pizarra. El cálculo de la media aritmética para una serie simple, como dice el nombre, pues es simple. Nosotros tenemos aquí un conjunto de datos, de estaturas en centímetros de un grupo de personas. Para ello, nosotros simplemente obtenemos la sumatoria de X, que es la sumatoria de todos estos datos, que en este caso nos da 930, y que es N. N igual a 6, ¿de dónde lo obtenemos este N igual a 6? N igual a 6 lo obtenemos de sumar estos 2, 3, 4, 5, 6 datos. Estos son los N igual a 6, el número total de datos. Entonces la media aritmética simplemente sería la sumatoria de los valores de X para el número total de ellos. En este caso la media aritmética sería 155. Es importante recalcar que la media aritmética es la única de las medidas de tendencia central que se presta para tratamientos algebraicos. Esto quiere decir la única que nosotros podemos utilizar dentro de álgebra. También podemos indicar que es muy sensible a los valores extremos. ¿Qué quiere decir esto de los valores extremos? Que si nosotros cambiamos, por ejemplo, en este mismo conjunto de datos, nosotros ponemos un valor alto, que por ejemplo 800, esta media aritmética que nosotros tenemos aquí variaría en forma muy alta y dañaría lo que es realmente la media aritmética. Entonces es importante recalcar que la media aritmética es sensible a los valores extremos, no así la mediana y la moda, que no se afectan por los valores extremos. Otra cosa importante también podemos indicar dentro de la media aritmética, que no necesitamos tener los datos ordenados para nosotros calcular la media aritmética. En forma desordenada, un conjunto de datos, obtenemos el mismo resultado. Bien, para el caso de la media aritmética, para el cálculo de la media aritmética de una serie estadística de frecuencias, ustedes pueden observar aquí, esta es una serie estadística del tipo 2 o serie de frecuencias. ¿Por qué la conocemos así? Porque entonces nosotros ya conocemos aquí la frecuencia. Tenemos un conjunto de datos y tenemos la frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre el cálculo anterior y entre este cálculo? Solamente que incluimos dentro del cálculo de la media aritmética la frecuencia. ¿Cómo hacemos esto? Para esto nos sirve a nosotros el cuadro estadístico, que les digo que es muy importantísimo utilizarlo y es muy importante también saberlo utilizar correctamente. Simplemente utilizamos una nueva columna, hacemos una nueva columna en nuestro cuadro estadístico y en este nosotros ponemos el producto de la variable por la frecuencia. Una vez que tenemos esa columna del producto de la variable por la frecuencia, hacemos la sumatoria, ustedes pueden observar aquí, hacemos la sumatoria y esos valores nosotros los colocamos reemplazando en la fórmula. Es sumamente fácil si nosotros lo hacemos ordenadamente, ustedes pueden observarlo. Si lo hacemos todo con orden, es sumamente fácil la aplicación de las fórmulas. Entonces tenemos media aritmética, en el numerador tenemos sumatoria de x por f, que nosotros tenemos aquí es 4069, ustedes pueden ver, este es el valor 4069, lo reemplazamos en la fórmula, y asimismo el número total de datos. El número total de datos, ¿cómo los obtenemos? Ya no nosotros podemos sumar esos valores de x como lo hacíamos anteriormente, ya no podemos decir 3, 6, 9 datos, ya no podemos decir nosotros tenemos 9 datos, ¿por qué? Porque tenemos la frecuencia, y si nosotros recordamos, la frecuencia es el número de veces que se repite un caso. Aquí tenemos el número de veces en total, es el número de datos que nosotros tenemos. Entonces, este de aquí es n, el valor 25 es n para nosotros. Ese n lo reemplazamos en la fórmula en el denominador y obtenemos la media aritmética, que en este caso es 162,76. Finalmente, para el caso de la media, ante la media aritmética, de la media aritmética de una serie del tipo 3 o serie de intervalos, yo les había traído también aquí un ejemplo. Nosotros tenemos aquí un conjunto de datos ya con una serie del tipo 3. Aquí tenemos nosotros la frecuencia, pero para nosotros aplicar la fórmula, no podemos nosotros utilizar directamente cada uno de los intervalos porque se nos haría complicado. Entonces, para eso nosotros utilizamos XM. ¿Qué es para ustedes XM? XM nosotros ya estudiamos en el bimestre pasado, y XM son los puntos medios o marcas de clase. Marcas de clase, por favor, no marcos de clase. Marcas de clase o puntos medios. ¿Cómo se obtienen los puntos medios o marcas de clase? La semisuma de los valores de los límites de los intervalos, es decir, 21 más 25 dividido para 2. Ese sería los puntos medios. Obtenemos todos los puntos medios de cada uno de los intervalos y asimismo incrementamos otra columna en nuestro cuadro estadístico. Y en esta columna nosotros ponemos el producto de la frecuencia por cada una de las marcas de clase. Y ustedes pueden observar aquí, tenemos todos los valores de la multiplicación, del producto. Y asimismo al final, la sumatoria. Esta de aquí sería la sumatoria. Y este de aquí, el 535, sería el número total de casos para esta serie de intervalos. Ustedes pueden observar, todo se ha hecho en forma ordenada, entonces ahora vamos a aplicar simplemente nuestra fórmula. Para el caso de una serie estadística de intervalos o serie del tipo 3, nosotros tenemos esta fórmula, que ustedes como ya vieron en la anterior, lo único que se diferencia es, en la anterior utilizamos X simplemente y ahora es XM. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar los dos intervalos a la vez. Entonces, simplemente como hicimos anteriormente, vamos reemplazando los valores. Sumatoria de F por XM, nosotros tenemos este valor. Ustedes pueden observar. Y N también, que nosotros lo vamos a reemplazar en la fórmula. Una vez que nosotros tenemos eso, entonces simplemente obtenemos la media aritmética. Es sumamente fácil el cálculo de esta medida de tendencia central. Vamos a continuar. En la medida, a ver, media aritmética, vamos a observar ahora lo que es la mediana. Bien, yo les había indicado aquí para determinar la media aritmética en una serie de intervalos, yo les había puesto el procedimiento, eso está en la guía didáctica, ustedes pueden observar, pero si gustan lo pueden leer. Está exactamente como nosotros hicimos en el cuadro estadístico. Dice, primero obtenemos los puntos medios de los intervalos de la serie, multiplicamos las frecuencias por las marcas de clase o los puntos medios y sumamos este producto, todos estos productos. Finalmente, aplicamos la fórmula que ya lo hicimos. Vamos a seguir con otra de las medidas de tendencia central que es también muy importante y es la mediana. La mediana es una de las medidas de tendencia central que nos permite dividir una distribución de datos ordenados en dos partes iguales. Es decir, que de igual número de datos hacia arriba e igual número de datos hacia abajo. Siendo importantísimo dentro de la mediana que los datos tengan que estar ordenados. Necesariamente para la aplicación de la mediana los datos tienen que estar ordenados, sea en forma ascendente o sea en forma descendente. Para la mediana de la serie estadística simple, para obtener la mediana de la serie estadística simple, vamos a observar en la pizarra, para una serie estadística simple, ustedes pueden observar, he puesto aquí dos casos para que ustedes puedan diferenciar. Esta es una serie simple, ustedes pueden observar, los datos están ordenados, tienen que estar necesariamente ordenados, y en este caso, esta es una serie con número de datos impar y esta es una serie con número de datos par. ¿Por qué les puse así? Porque nosotros, para obtener aquí la mediana, simplemente buscamos el número central. Como dice, la mediana se la obtiene del número central de la serie. Igual número hacia arriba e igual número hacia abajo de datos. Igual número de datos a partir del número central hacia arriba e igual número de datos del número central hacia abajo. En este caso, para el número la serie impar, el número de datos impar, simplemente buscamos el dato central. En este caso es 8. Ustedes pueden observar 3 datos hacia la izquierda y 3 datos hacia la derecha, 3 datos hacia arriba, 3 datos hacia abajo. Esta sería la mediana para nuestro caso. Para este número de datos, para esta serie de datos con número de datos par, tenemos 2, 4, 6 datos. En cambio, si nosotros separamos igual número de datos hacia adelante y hacia atrás, nosotros tenemos 2 datos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos los 2 datos y dividimos para 2. ¿Qué nos dará? 11, 5. 6 y 5, 11, perdón. Entonces, esta es la mediana. ¿Por qué no nos permite, como en la otra, como en el otro caso, obtener la medida central solamente buscando el único valor del centro. ¿Por qué? Porque, como dice la mediana, igual número de datos a la derecha, igual número de datos a la izquierda, nos quedan dos. Cuando nos queda, cuando tenemos este caso, tenemos que hacer esta pequeña operación y obtenemos la mediana, simplemente de esa manera. Esto es para la serie de datos simple o serie de datos del tipo 1. Para la serie de datos del tipo 2, o la serie de frecuencias, nosotros tenemos que utilizar una parte muy importante que también ya la estudiamos en el bimestre pasado, y es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es uno de los datos importantes e indispensables de calcular dentro de la mediana. A partir de la frecuencia acumulada, nosotros determinamos la mediana en una serie de datos. En el caso de la serie, de la serie del tipo 2 o serie de frecuencias, tenemos aquí el ejemplo y calculamos, incrementamos una columna más en nuestra serie estadística y calculamos la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Eso también es importante recordarles, porque hay también unos pequeños errores en eso. Frecuencia acumulada se calcula a partir del valor menor, entonces del valor menor de la variable. ¿Cuál es el valor menor de la variable? Ese es el valor de la variable son todos estos, ¿no es cierto? Nosotros eso ya lo conocemos. ¿Cuál es el valor menor de la variable? El valor de la menor de la variable es este, el 159. Entonces, a partir de allí, nosotros calculamos la frecuencia acumulada. Es la frecuencia de la sumatoria de las frecuencias. Entonces, en este caso, nosotros tenemos hacia arriba la sumatoria de las frecuencias acumuladas. Obtenemos la columna de las frecuencias acumuladas. Una vez que nosotros ya tenemos ahí, calculamos n sobre 2. ¿Para qué nos sirve calcular el n sobre 2? El n sobre 2 nos sirve para determinar el punto medio del número total de datos. ¿Para qué eso nos sirve? Para determinar la ubicación de la mediana dentro de la serie. Nosotros tenemos en este caso el n, que es este, ustedes pueden observar aquí, n es el 25, entonces n sobre 2 sería 1250. Nosotros tenemos 1250, es el n sobre 2. Buscamos en la columna de la frecuencia acumulada, que para eso nos sirve a nosotros la frecuencia acumulada, el valor inmediato superior al n sobre 2. En la columna de la frecuencia acumulada, por favor. ¿Cuál es el valor inmediato superior dentro de la frecuencia acumulada? Es 16. Ustedes pueden observar, 1250 es el inmediato superior, es 16. Entonces, yo ya les había escrito aquí, la mediana de esta serie estadística de frecuencias es 163. Es simple el cálculo de la mediana para una serie estadística de frecuencias. Únicamente es determinar el n sobre 2 y luego ubicamos el valor de la mediana en la columna de los valores de la variable. Como ustedes han podido observar, cada vez que ya se va, la serie estadística va tomando más dificultad, mientras la serie estadística es sea simple, sea de frecuencia y sea de intervalos. En este caso, para el cálculo de la mediana para una serie de intervalos, nosotros tenemos otra forma de calcular la mediana. Bien, en esta serie de intervalos, como ustedes pueden observar, tenemos ya dada la frecuencia y tenemos aquí también la frecuencia acumulada, importantísima e indispensable para nuestro cálculo, la frecuencia acumulada. A partir de cómo se calcula la frecuencia acumulada, que ya les dije anteriormente, a partir del valor menor de la variable. En este caso el valor menor está en la parte superior, ustedes ven 21.25 y en la parte inferior 61.65. Esta serie está en forma descendente, descendente de menor a mayor. Empezamos la sumatoria de las frecuencias acumuladas. Ustedes pueden observar otra cosa importante también, la sumatoria de las frecuencias acumuladas es igual al número total de datos. Ustedes ven aquí, es igual, es el número total de datos. Y empezamos al cálculo, ¿para qué? Para nosotros poder aplicar la fórmula de la mediana, que ustedes la pueden observar aquí. Esta es la fórmula de la mediana. Mediana es igual al límite real inferior más n sobre 2 menos frecuencia acumulada menor sobre frecuencia por i. Vamos a identificar cada uno de estos datos. Es importante también ir ubicando nosotros los datos antes de aplicar la fórmula para evitar confusiones. Primero vamos a determinar el n sobre 2. Nosotros ya lo tenemos determinado aquí. Límite real inferior. Una vez que nosotros hemos calculado el n sobre 2, 267.5, ¿esto para qué nos sirve? Para ubicar en la serie, en nuestro cuadro estadístico y dentro de la frecuencia acumulada, la posición de la mediana. Entonces busquemos en el conjunto de datos en qué intervalo está nuestra mediana. Si nosotros tenemos 267.5, el intervalo, el valor mayor, el valor próximo mayor de este 267, nosotros tenemos aquí 274. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener la mediana dentro de este valor. Dentro de este valor, 274. Entonces vamos a continuar. El límite real inferior. ¿Por qué nosotros decimos límite real inferior y no es límite inferior? También identificamos nosotros la nomenclatura de lo que es estadística y la diferencia entre límite real inferior y límite inferior simplemente. Si es mayúscula, es límite real inferior. El límite real inferior se obtiene restando 0.5 al límite inferior. El límite inferior es 26, le restamos 0.5 y tenemos 25.5, tenemos el límite inferior. El siguiente dato dice, determinamos la frecuencia acumulada próxima menor dentro de la columna de la frecuencia acumulada, frecuencia acumulada menor al valor obtenido. Entonces, yo les había puesto aquí 83. De 274, el valor menor, nosotros tenemos aquí, este es el valor menor, 83. Luego dice frecuencia simplemente. Entonces aquí escribimos cuál de las frecuencias. La frecuencia en donde está ubicado el intervalo, donde está ubicada la mediana. En este intervalo nosotros vamos a determinar la mediana. Entonces la frecuencia es la frecuencia en donde está ubicada la mediana, en donde tenemos la posición de la mediana. Y el intervalo, pues es el ancho de intervalo, que nosotros sabemos calcularlo, que es el valor mayor menos el valor menor más 1. En este caso 30 menos 26, 4 más 1, 5, nosotros tenemos el intervalo. Una vez calculados estos datos, determinados estos datos correctamente, procedemos a aplicar la fórmula, que esto ya es un cálculo matemático simple que para nosotros no es ningún problema. Y determinamos la mediana, que está dentro de este intervalo. Ustedes preguntarán por qué si es 30.33 y nosotros tenemos en el intervalo 26, 30. Recuerden ustedes que al aplicar los límites reales inferiores, nosotros tenemos el intervalo 26, 30, límite real inferior, los límites reales de este intervalo sería 25.5 y del intervalo superior sería 30.5. Entonces, si nos regimos a esto, si nosotros recordamos lo estudiado en el primer bimestre, entonces nosotros observamos que 30.33 está dentro de este intervalo. Y eso es todo en cuanto a la mediana. Vamos nosotros a observar en la pantalla también el procedimiento para que ustedes revisen. Bien, ahí está mediana, en la pantalla, mediana de una serie estadística de intervalos. Primero dice, calculamos la columna de la frecuencia acumulada, dividimos n para 2. ¿Para qué nos sirve esto? Para localizar la posición de la mediana. Buscamos la frecuencia, dice, acumulada que sobrepase la mitad del número total de casos. Encontramos el límite real inferior, obtenemos la frecuencia acumulada menor a la del intervalo. Nosotros ya observamos en la pizarra. Esos son todos los pasos ordenadamente que nosotros podemos hacer para poder calcular la mediana utilizando la fórmula en el caso de una serie estadística de intervalos. Continuando con el estudio, vamos a revisar lo que es la moda. La moda es el valor que corresponde a la mayor frecuencia. Es decir, es el valor más representativo o típico de la serie. ¿Por qué le decimos esto? Porque es el valor que ocurre con más veces, el que más se repite. Y asimismo vamos a ver el cálculo de la moda para la serie simple, para la serie de frecuencias y para la serie de intervalos. Vamos a recurrir nuevamente a nuestra pizarra. Dentro de la moda nosotros también podemos encontrar que existen series bimodales, series trimodales, polimodales y también series que no tienen moda. Es decir, ¿por qué decimos nosotros que series que no tienen moda? Porque no hay valores que se repiten. En este caso, nosotros por otros de aquí, en donde hay una serie que no tiene moda. ¿Por qué? Porque no hay valores que se repiten. En la serie... En la primera serie, en cambio, es... Tenemos... Este es el valor que se repite, entonces la moda sería 4. El valor que más número de veces se repite. Y para este caso particular, nosotros aquí tenemos 3 valores que se repiten el mismo número de veces. Para este caso nosotros hablamos de una serie trimodal, bimodal, y son casos especiales que para nosotros no vamos a estudiarlos, simplemente es para conocimiento de ustedes. Esta es simplemente un estudio de la estadística básica de conceptos, entonces no vamos a detenernos en eso. Vamos a utilizar el mismo ejemplo para nosotros calcular la mediana, para calcular la moda. Para nosotros calcular la moda dentro de una serie estadística de frecuencias. La serie estadística de frecuencias, en este caso ustedes pueden observar cómo nosotros calculamos la serie estadística de frecuencias, la moda en una serie estadística de frecuencias. Dice, es el valor que más veces se repite, el que más comúnmente se repite. Entonces aquí en este caso nosotros tenemos 3 valores. Este, ustedes observan. Entonces sería una serie trimodal, tiene 3 modas. Esa es la única manera de calcular la moda, no se puede hacer de ninguna otra forma. Para la serie estadística de intervalos, podemos nosotros calcular la moda, o el modo también, que en ciertos libros también se habla de modo, modo o moda. Para la serie estadística de intervalos, nosotros tenemos la aplicación de la fórmula que ustedes pueden observar aquí. Vamos a revisar en la pantalla. Simplemente se halla, tenemos nosotros en la parte inferior la fórmula de lo que es la moda. Okay. Primero dice se halla el límite real inferior. Nosotros ya sabemos la identificación de cada uno de los de la nomenclatura de la de estadística. LI es límite real inferior de 1. Diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia del intervalo menor. Ahí me disculpan, hay un error al momento de escribir, me he equivocado. De 1 es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia del intervalo menor. Y de 2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia del intervalo mayor. Hay una confusión allí. Se obtiene el valor del ancho del intervalo y se aplica la fórmula. Estos son los datos que nosotros vamos a aplicar para el cálculo de la moda en una serie estadística de intervalos, utilizando la pizarra. Ustedes pueden observar aquí, nosotros ya les había traído hecho para ahorrar tiempo, para poder seguir adelante más rápido. Tenemos, dice, calculamos el límite real inferior. Primeramente ubicamos en la frecuencia el valor que más número de veces se repite. En este caso, ¿cuál es el valor que más número de veces se repite? Es este de aquí, según la frecuencia. Ustedes pueden observar 191 es el valor que más número de veces se repite. Luego, entonces, calculamos el límite real inferior de cuál, de este intervalo, de 26, 25, 5. Luego calculamos de 1, ¿qué era de 1? La diferencia entre la frecuencia modal, o sea, la frecuencia que nosotros, la frecuencia en donde se encuentra la moda, frecuencia modal, diferencia entre esta y el valor menor de la frecuencia. Nosotros tenemos, ¿cuál es el valor menor? 83. Hacemos la resta. Y la diferencia 2, en cambio, es la frecuencia modal menos el valor menor, valor mayor, perdón. Tenemos aquí el valor mayor. Hacemos esta diferencia y tenemos ya otros dos datos para aplicar en nuestra fórmula. Asimismo, el intervalo que ustedes ya lo recuerdan, 30 menos 26 más 1. 30 menos 26 más 1 es 5. Entonces, utilizando la fórmula, simplemente reemplazamos los datos. Límite real inferior más la diferencia 1, que es 108, por 5. Y obtenemos nosotros los datos, que eso ya es una aplicación de algebraica, un cálculo matemático que no hay necesidad de hacerlo. Ustedes pueden terminar de hacer este ejercicio y determinar la moda que nosotros queremos encontrar. Bien, hemos terminado lo que son las medidas de tendencia central. Yo les había indicado también que existen las otras medidas de tendencia central, pero que no las vamos a estudiar porque no son muy utilizadas como las tres que nosotros, las tres principales. Continuando con nuestro estudio, vamos a ver lo que son las medidas de dispersión, o también denominadas medidas de variabilidad. ¿Por qué se las conoce también como medidas de variabilidad? Porque nos permite determinar la homogeneidad o heterogeneidad de una serie. Si hay, si es homogénea cuando hay menos dispersión, es heterogénea cuando hay más dispersión, ustedes eso ya lo conocen. Dentro de las medidas de dispersión, por las propiedades algebraicas son las más importantes, ya que nos permiten determinar, una vez conocida la medida de tendencia central, su variabilidad. Todas estas medidas de dispersión tienen relación con la media aritmética. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las medidas de dispersión que nosotros vamos a estudiar, es importante que primero calculemos la media aritmética. Primero se calcula la media aritmética y luego aplicamos la fórmula que nosotros conocemos para cada una de las medidas de dispersión. Vamos a empezar con una de las medidas de dispersión, que es la desviación media. La desviación media ya es poco utilizada porque ha sido reemplazada con la desviación típica. Es importante recordar que en la desviación media la suma de las desviaciones respecto a la media es nula. Esta desviación media se la denomina desviación promedio, y como ustedes pueden observar allí en la pantalla, es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de cada uno de los valores respecto a la media. ¿Qué quiere decir esto? Valor absoluto. Nosotros debemos tomar los valores sin el signo. Esto es valor absoluto. En el caso de una serie estadística de frecuencias, se aplica la fórmula, el producto de frecuencia por cada una de las desviaciones. En una desviación media, cuanto mayor es el valor de la desviación, mayor es el valor de la desviación, mayor es la dispersión. Eso recuerden en el caso que les pregunten, la serie estadística tiene mayor o menor dispersión, simplemente ustedes calculan la desviación media. Si el valor es mayor, cuanto mayor sea el valor, mayor es su dispersión. Para la desviación media, pues simplemente la fórmula nosotros ya la tenemos en el libro. Vamos a utilizar nosotros nuestra pizarra. Bien, la desviación media es la sumatoria de las desviaciones para el número total de datos, siendo D valor absoluto de los valores de la variable menos la media aritmética. Este es el símbolo para nosotros determinar que es valor absoluto. En el caso de que tengamos una serie estadística de frecuencias o una serie estadística de intervalos, simplemente utilizamos, cambiamos la fórmula. Nada más. Y para el caso que nosotros tengamos la serie estadística de intervalos, pues nosotros primero que tenemos que hacer, igual como hicimos para los otros casos, determinamos los puntos medios o marcas de clase. Eso es con respecto a la desviación media. Vamos a hacer una revisión de lo que es la desviación típica. La desviación típica... Bien, les había puesto una indicación también en nuestro resumen. Para una serie estadística de intervalos calculamos las marcas de clase para luego aplicar las mismas fórmulas. Es lo que yo ya les había indicado. Una forma de comprobar que los cálculos se están realizando bien es recordar una de las reglas de las desviaciones, y es la suma de las desviaciones de cada uno de los valores de la variable con respecto a la media es cero. O sea, si nosotros sumamos la columna de las desviaciones, ya no sumamos en valor absoluto, sino sumamos algebraicamente, nos tendrá que dar cero. Esa es una forma de comprobar que los datos que nosotros estamos determinando están correctos. Bien, vemos aquí las fórmulas de la desviación típica, tanto para una de serie simple y para una serie de frecuencias. Para la serie de estadística de intervalos, pues ya les había indicado, calculamos los puntos medios o marcas de clase y aplicamos la misma fórmula. D al cuadrado, entonces sería, elevamos al cuadrado los valores de x menos x media. La varianza pues es simplemente otra medida de la medida de dispersión o de variabilidad, y es el mismo valor de la desviación típica elevada al cuadrado. Se refiere a la misma desviación típica, entonces simplemente elevamos al cuadrado y determinamos lo que es la varianza. Vamos a ver lo que son cuartiles, deciles y percentiles. Esta es una parte dentro de los temas de las medidas de dispersión importante y que nos permite que, al igual que la mediana, dividir a la serie en partes iguales. Si hablamos de cuartiles, en 4 partes, de deciles en 10 y de percentiles en 100. Para el cálculo de los cuartiles, deciles y percentiles, nosotros podemos ayudarnos con la mediana. Es más o menos el cálculo de los cuartiles, perciles y deciles y percentiles, el cálculo lo podemos hacer en base a lo que hemos aprendido con la mediana. Para el caso de la serie estadística de frecuencias, siempre, y como yo les dije, en la mediana es importantísimo determinar lo que es la frecuencia acumulada. Una vez que nosotros tenemos determinada la frecuencia acumulada, entonces nosotros podemos hacer el cálculo, determinar los cuartiles, percentiles y deciles. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de esto. Vamos a ocupar el mismo cuadrito que teníamos para lo de las medianas. Y en este caso vamos a calcular el cuartil 2. ¿Cómo calculamos el cuartil 2? El cuartil 2 es igual a 2n sobre 4. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Esta fórmula nos sirve para determinar la posición, la ubicación en donde va a estar el cuartil. Entonces aquí reemplazamos la fórmula, en este caso es 25 sobre 4. Entonces tenemos 50 para 4. Ya 12 12.5. Tenemos nosotros ahí el cuartil 2. ¿Cómo lo ubicamos nosotros acá en nuestra tabla? Ubicamos en nuestro cuadro estadístico 12.5, el inmediato superior, en este caso 16. Vamos a ver si cogemos otro color para que ustedes puedan identificar. Nosotros tenemos este caso, tenemos es 16. ¿Por qué nos ha servido la fórmula del cuartil 2 para ubicar la posición? Entonces, ¿cuál sería el cuartil 2? El valor del cuartil 2 sería 100. Entonces, el cuartil 2 sería, perdón, sería 163. Es sumamente fácil. Igual que la mediana, en la mediana yo les puse en la misma hoja para que ustedes puedan ver la diferencia que hay entre lo que es el cuartil y lo que es el cálculo de la mediana. Para la mediana nosotros nos servíamos del n sobre 2 y para el cuartil, decil, percentil, nosotros nos servimos de lo que es la fórmula del cuartil, decil y percentil. ¿Para qué nos sirve esto? Para ubicar la posición. Una vez ubicada la posición, determinamos el valor del decil, cuartil o percentil. Asimismo, para el cálculo de los deciles, cuartiles y percentiles para una serie de intervalos es igual. Utilizamos la misma fórmula. Vamos a recordarla a ustedes. Vamos a recordar la fórmula. Utilizamos la misma fórmula, únicamente que esta parte donde nosotros tenemos n sobre 2, ustedes observaron en el otro ejemplo de la serie de frecuencias, en esta parte reemplazamos por el q, por el centil o por el percentil, sea q1, q2, lo mismo el centil 8 o el percentil 41, el valor que les corresponda de la posición de cada uno de esos valores. Y lo demás es igual que en la mediana. Bien, vamos a continuar con nuestro resumen. Vamos a ver lo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es otra de las medidas de dispersión que la podemos llamar también dispersión relativa. Dispersión relativa, ¿por qué? Porque nos permite, dentro del coeficiente de variación, nos permite hacer comparación de dos o más series. Solo en este caso nosotros utilizamos el coeficiente de variación, porque nos permite comparar dos o más series de observación y determinar cuál de ellas tiene mayor o menor dispersión. La fórmula para el coeficiente de variación es la desviación para la media. Esta es la fórmula. Sí, la dispersión, nosotros tenemos el concepto de lo que es la dispersión absoluta. La dispersión absoluta, llamada desviación estándar, en la dispersión relativa es el coeficiente de variación. Bien, señores estudiantes, eso es todo el resumen que he podido hacer de lo que es nuestra materia. Espero que les haya ayudado en el despeje de alguna de sus inquietudes. Y ahora pues esperemos las preguntas de ustedes. Si tienen alguna inquietud, si ustedes gustan que les repita alguno de los temas que ya revisamos, por favor indíquenme, y vamos a esperar por las preguntas de ustedes. Bien, estamos esperando las preguntas. De Guayaquil hay una pregunta. Adelante, Guayaquil. Sí, buenas noches. Quería ver si a lo mejor me puede ayudar con algún ejemplo de lo que es el coeficiente de variación. Un ejemplo práctico, porque nomás nos puso la fórmula. Entonces, sí me queda un poquito de duda al respecto, si me puede ayudar con eso. Gracias. A ver, si ustedes pueden observar aquí en el coeficiente de variación, que habíamos puesto ya la fórmula nosotros aquí. Si me ayudan con la... con la pizarra, por favor. Nosotros tenemos el coeficiente de variación. Vamos a revisar un pequeño ejemplo que tengamos por aquí en una de las de nuestro texto. Solamente lo que tenemos que recordar nosotros es que el coeficiente de variación nos sirve únicamente para comparar datos, para comparar dos series o dos observaciones diferentes y determinar su dispersión. Nosotros tenemos aquí en un ejemplo de nuestro texto, tenemos, dice, la media aritmética de los salarios de una empresa venezolana es de 3.800 y su desviación estándar es de 42. Nosotros tenemos aquí la fórmula, es la desviación sobre la media aritmética, esta es media aritmética. Entonces, si nosotros necesitamos determinar el coeficiente de variación simplemente de una serie de datos, de un conjunto de datos, determinamos lo que es la desviación y lo que es la media aritmética. Y obtenemos el coeficiente de variación. ¿Cómo nosotros realizamos la comparación? ¿Cómo realizamos nosotros determinamos la dispersión? Haciendo el mismo cálculo para los dos casos, para las dos series. Si vamos a tener dos series, si tenemos una, pues no podemos determinar la dispersión, solo tendremos una, pero si tenemos dos, entonces sí podemos determinar la dispersión. Y eso es todo. A mayor, lo que yo les había indicado, mayor, cuanto mayor sea el dato de la desviación, mayor es la dispersión. Entonces, en eso ustedes tienen que basarse para determinar si hay mayor o menor dispersión. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? En este caso, a lo mejor, si no me entendieron, dentro del coeficiente de variación, si ya hemos determinado el resultado de las fórmulas del coeficiente de variación para los dos datos, si determinamos si un valor del coeficiente de variación es menor, entonces ese es el más aconsejado. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente menor, o entonces tiene menor dispersión. Es el más indicado para nosotros. Escoger en el caso que tengamos nosotros dos series de datos de cierto estudio que estemos haciendo, de cierta investigación, en el que tenga menos dispersión, ese es el más indicado. Bien, tenemos una pregunta de Turcán. Quisiera que me amplíe las siguientes preguntas porque no las entiendo. Las medidas individuales nos permiten conocer la posición de un alumno frente a un grupo. Otra, las medidas de variabilidad permiten conocer la intensidad con que los valores se ubican alrededor de un valor medio. En algunos casos la media puede ser menor a cero. En una serie de frecuencias la media de 40 datos es 15. Si ordenamos en intervalos de clase, su valor no varía. A ver, estas preguntas son las de la evaluación a distancia. Y en este caso no les puedo responder porque eso es trabajo de ustedes, es investigación de ustedes, y no podemos nosotros ponernos a resolver lo que es la evaluación a distancia. Estas preguntas son todas las de la evaluación a distancia. Entonces yo rogaría que ustedes se vean en el libro. Cada una de las preguntas que se ha hecho en la evaluación a distancia se encuentran en el libro. A lo mejor no exactamente, pero ustedes tendrán que revisar. Por eso al inicio de la videoconferencia yo les había dicho que tienen que leer, antes de resolver la evaluación a distancia, tienen que leer el libro y tienen que leer la guía didáctica. Tienen que hacerlo porque no pueden ustedes esperar que dentro de la evaluación a distancia las preguntas que se tengan estén expresamente como están dadas en la evaluación a distancia estén en el libro. Ustedes también tendrán un poco de razonamiento y ustedes también podrán determinar eso con el estudio que hagan de los libros. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Cualquier inquietud, cualquier cosa que ustedes tengan, me pueden hacer, me pueden llamar a la oficina. Yo trabajo a tiempo completo aquí en la universidad, en el Departamento Administrativo Financiero. Estoy a la orden, ustedes ya saben mi número de teléfono, entonces me pueden llamar a la hora que sea. Trabajo a tiempo completo, estoy a la orden de ustedes para cualquier inquietud. ¿Esperamos alguna otra pregunta? Pregunta de Santo Domingo. Adelante, Santo Domingo. Lo que es la desviación típica, o sea, mostrarnos también los conceptos y repetir esa clase. Si me puedes repetir la pregunta, por favor. Si nos puede ayudar con la desviación típica, o sea, repetir la clase, por favor. Con todo gusto. Dentro de la desviación típica o desviación estándar, nosotros podemos ubicar la posición de la observación con relación a una serie de los datos. La fórmula para la desviación típica nosotros obtenemos la desviación típica. Vamos a valernos de la pizarra para que ustedes puedan observar. Y yo no les había traído un ejercicio porque esto es demasiado largo y demasiado tedioso y es prácticamente solo de cálculos matemáticos. Para determinar la desviación típica D, yo ya les había indicado qué es D. D es el valor absoluto de X menos la X media. ¿Qué es X para nosotros? Es el valor de la variable. En el caso que sea una serie estadística simple, pues es el valor de la variable. Si nosotros tenemos una serie estadística de intervalos, entonces ¿qué tendría que ser aquí? Los puntos medios. Eso restado de la serie, de la media aritmética. En la desviación típica dice D al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado la desviación. Los datos que nosotros hemos obtenido aquí. Esto lo elevamos al cuadrado y tenemos el siguiente dato. Dividido para n, ¿qué es n para nosotros? El número total de datos. Estos ejercicios de aquí, dentro de la desviación típica, desviación media, varianza, no les había hecho un ejemplo porque pues es simple aplicación de las fórmulas. No tenemos, como nosotros ya revisamos lo que es media, mediana, moda, simplemente es continuar con la aplicación de las fórmulas. ¿Cómo nosotros podemos obtener esto sin que haya ninguna confusión? Utilizando los cuadros estadísticos ordenadamente y adecuadamente. Tiene que ser todo en forma secuencial, todo en orden. Si nosotros conseguimos obtener un orden riguroso de lo que es el cálculo de cada uno de los valores que nos piden dentro de la fórmula, no habrá problema en el cálculo de cada una de ellas, en este caso de la desviación típica. Para el caso de la varianza, pues ¿qué es la varianza? La varianza dice es el cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado aquí, entonces ¿qué es la varianza? S al cuadrado es la sumatoria de la desviación al cuadrado sobre n. Esto también es matemático. Es simplemente es nuestra aplicación de conocimientos matemáticos nada más. ¿Alguna otra inquietud? Nuevamente les encarezco, por favor, utilicen adecuadamente los cuadros estadísticos. No se vayan a tratar de determinar los valores que se les piden en forma desordenada, porque entonces sí van a tener un problema muy serio al momento de querer obtener un resultado correcto de lo que ustedes van a buscar. Utilicen ordenadamente el cuadro estadístico. Para eso es el cuadro estadístico. Ustedes saben cuáles son las partes de nuestro cuadro estadístico, y simplemente si necesitan más columnas, pues vayan incrementando las columnas y determinen. Simplemente después es solamente aplicar la fórmula y obtener los datos, los resultados correctos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Reitero nuevamente mi actitud de ayuda. Ustedes pueden buscarme por teléfono, telefónicamente, o si por correo. Asimismo, les agradezco el que algunos de los estudiantes han hecho uso del correo electrónico para cualquier inquietud, pues yo les he contestado inmediatamente, y esa es la única manera que nosotros tenemos para comunicarnos. Pues entonces utilicémosla bien, utilicémosla al máximo, que esa es la tecnología tan avanzada que nos permite comunicarnos siempre. Bien, si no hay más preguntas, le agradezco su atención. Espero que me llamen al departamento, a la oficina. Ustedes saben el número de teléfono y el correo electrónico también. A lo mejor no lo saben, les voy a escribir en la pizarra. Ese es el número de teléfono de la universidad, es el número de la extensión del teléfono. El correo electrónico, pues... @utpl.edu.es. Ustedes ya saben qué es ese. Escriban, como ya les dije, algunos de los estudiantes ya lo hicieron, hemos estado en contacto, en constante comunicación, y es importante para uno como docente el que los estudiantes estén en comunicación, más aún si tenemos nosotros este tipo de estudio a distancia. Agradezco su gentil atención y espero la colaboración de ustedes y las llamadas para cualquier inquietud. Muchas gracias.